Muy bien, aquí estamos nuevamente. Gracias por estar en la sintonía, gracias por permitirnos entrar a su hogar. Y este es su programa, Diálogo Bíblico, nuevamente con el pastor Cristian Valdés, con quien hemos estado conversando acerca de esta mujer llamada Abigail. Así es. ¿Cómo está, Horacio? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Seguimos. Ya estamos, sí, ya estamos en el día viernes, ¿ya? Claro. Próximos a descansar. Así es. Viene el día de descanso. Así es. Bueno, la verdad es que las palabras de Abigail fueron palabras inspiradas. Por supuesto. No podemos dejar de reconocer que era una sabiduría que venía de lo alto y por eso logró el objetivo. Abigail seguramente tenía una relación íntima con Dios. Por eso que Dios la usó en esta situación y así ella pudo lograr que David cambiara su forma de actuar. Y todo volviera a la normalidad. Bueno, y lo que sucedió no fue culpa de ella, sino fue culpa de... el mismo Nabal. El Nabal, este hombre necio. Y como lo dijimos ayer también, ella no tuvo nada de qué arrepentirse por lo sucedido. Claro. ¿Sabes qué estoy pensando aquí? Meditando en el libro de Proverbios, en el capítulo 16. Sí. Versículo 24, que dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Bueno, qué interesante las palabras texto. De esta mujer, ¿no? Como aquí el sabio Salomón explica que las palabras o los dichos suaves son como un panal de miel. Qué rica que es la miel, ¿no? Así es. Y qué suave tienen que haber sido para David al momento de que Abigail abrió su boca, ¿no? Tienen que haber sido muy dulces. De hecho, se dice la Biblia que era una mujer hermosa, era muy sabia y seguramente su manera de expresar las palabras eran también muy suaves, como la miel. Bueno, y también debemos reconocer que gracias a esas palabras ella logró la paz. Y ahí en San Mateo capítulo 5, verso 9, nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Claro. Y no cabe duda de que Abigail era una hija de Dios. Una hija de Dios, que ella fomentaba la paz entre las personas, y comenzando por su hogar, su familia. Entonces, ojalá hubiesen muchas personas como Abigail, claro, que suavizaran los sentimientos irritados y sofocaran los impulsos temerarios, evitaran grandes mal por medio de palabras impregnadas de una sabiduría serena y bien dirigida. Claro, recuerdo un caso, me acuerdo que yo le decía a una hermana, sí, que ella debía ser más suave con su esposo. Entonces había muchas discusiones en la casa, había muchas peleas muchas veces, y a veces no es bueno confrontarse con el esposo. Cuando sí, uno, o la esposa, cuando sabe que la esposa es como un Nabal, que no entiende razón, es mejor que se enfríe un poco la cosa y después con mucha sabiduría explicarle. La Biblia dice: la blanda respuesta calma la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Claro, cuando alguien está hablando y está diciendo cosas, muchas necedades, y la otra persona responde con otras necedades, o bueno, le quiere recriminar, le quiere hacer sentir de que está equivocado, se va a ofuscar mucho más. Justamente, y fíjate que cuando nosotros discutimos, generalmente el objetivo es herir a la otra persona. Y ganar. Ese es el objetivo. Y ganar. Es por eso mismo. Entonces, entonces, como el objetivo es herir, se dicen palabras que ni se piensan, solamente se repiten, se hablan y yo quiero herir. Y como yo me siento herido por lo que me dijeron, yo digo otras palabras más hirientes y así se va la cosa y va subiendo y va subiendo y va subiendo el tono de voz, en fin, los dos gritan, nadie escucha porque nadie quiere escuchar, el objetivo no es eso, el objetivo es hacerse escuchar y no escuchar. Por eso que en este caso creo que esta lección que encontramos en Abigail, debiéramos aplicarla en nuestro hogar, a nuestra familia, de manera que nos veamos beneficiados por los resultados, así como Abigail se vio beneficiada, porque incluso el Señor le quitó de en medio a este hombre que seguramente le hacía la vida bastante difícil a la pobre Abigail. Claro que sí. Otro texto quizás interesante, ¿sí?, de la Biblia, que nos habla acerca de cómo poder tener tacto al momento de confrontarnos, quizás, dice: manzana de oro con figuras de plata, sí, es la palabra dicha como conviene, ¿no? Eso se encuentra en Proverbios 25:11. Y a veces, como tú decías hace un rato, en el entrar a querer ganar esta batalla, esta conversación, va subiendo el tono, la voz va subiendo los ánimos y finalmente puede terminar muy mal. Yo pienso que Abigail... Y terminan perdiendo los dos, ¿eh? Claro, queriendo ganar, los dos pierden. Por supuesto. Yo creo que ¿sí? Abigail usaba este proverbio ya antes que fuera escrito, ¿no? Correcto. Muchas veces no entraba en razón con su esposo porque no podía, porque su necesidad lo llevaba... Hay personas con las cuales no se puede discutir. Claro. Porque no van a escuchar. Lo único que, mientras alguien está hablando con ellos lo único que hacen es pensar en lo que van a responder, pero nunca en lo que le están diciendo. Claro. Entonces, es una discusión que no lleva a ninguna parte y no beneficia a nadie, al contrario. Yo he conocido gente que es muy dura, muy cerrada, y muchas veces uno dice, ¿hasta qué punto también uno es cerrado? Claro. También uno tiene que hacer un autoexamen a uno mismo, decir en qué, sí, quizás yo soy a veces un naval, actúo como un naval. ¿Ya? Justamente. Sin embargo, quizás otra cosa interesante es aquí el hecho de que hoy en día hay muchas mujeres, hijos, empleados, padres que son abusados o muchas veces son abusadores. Hay, por ejemplo, hay hijos que ya los padres están ancianos y quizás se toman el derecho de gritarlos, de abusar, de tratarlos mal. Sí. O al revés, padres que muchas veces marcan la vida de un muchacho. He conocido gente que está con problemas que arrastran desde su niñez porque sus padres fueron muy cerrados en su vida y les causaron trauma, les causaron su autoestima cayó por el suelo, les causó miedo. Por eso, pidamos que Dios nos dé la sabiduría para tratar esos casos, a esas personas, ¿no? A los jefes, quizás a veces son muy duros, muy crueles. Tratarlos como lo trataba Abigail, con palabras suaves. Y debemos recordar también que una vida cristiana consagrada derrama siempre luz, consuelo, correcto, y paz. Y se caracteriza por la pureza, el tino, la sencillez y el deseo de servir a los semejantes. Está henchida del Espíritu de Cristo y donde quiera que vaya, que la posee, deja una huella de luz. Esa es una gran realidad, una gran verdad. Así es. Mira, interesante aquí lo que tú decías hace un rato, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos, sí, de Dios. Dios nos llama a paz, Dios nos llama a estar en paz. Una de las cosas que quizás quisiéramos decir también, nosotros podemos ser, servir, ¿cierto? Actuar, sí, en forma de servicio como Cristo nos enseñó, correcto, pero la otra es ser servilismo. No. Ah, no hay que confundir, claro, las no dos cosas. No confundir con servicio, eso, con servilismo. Claro, entonces la mujer tiene su dignidad, el hombre tiene su dignidad. Así es. Y debe tener su autonomía, debe tener su individualidad, debe tener su autoestima bien arriba y hacer sentir que él está sirviendo, pero que no es un esclavo de todos los caprichos y deseos mal encaminados que pueda tener. El Señor nunca nos va a pedir ahí que nos pongamos en el suelo como limpiapies. Claro. Eso creo que no está en relación con la dignidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dios nos dio dignidad. Exactamente. Somos, pero, hijos del Rey. El hecho de que seamos humildes no significa eso. Tenemos que servir como el Señor Jesús lo hizo. El Señor Jesús tuvo una dignidad. Se mostraba una persona digna, una persona respetable, tenía muchas características hermosas que nosotros debemos tratar de imitar en nuestra vida. Y como dices, debemos entender las cosas. A veces confundimos, como bien tú dijiste, confundimos servicio con servilismo, confundimos fe con presunción. Entonces son algunas cosas que vale la pena tener claro, de manera que no cometamos errores. ¿Qué podemos decirle hoy quizás a las hermanas, amigas, a nuestros oyentes que nos escuchan, al momento de tener personas como esa? Porque es una realidad, hoy día la gente vive con eso en sus hogares muchas veces. Yo creo que hay que pedir a Dios que nos dé sabiduría. Así es. Que nos dé sabiduría, que nos ayude para poder dominar la situación, manejarla en forma sabia y esperar en Dios que Él pueda responder y actuar conforme a su voluntad. Y eso, además de eso, recordemos que la sabiduría viene a través de la palabra de Dios. Así cuando es. Nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, entonces esas palabras pueden estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en el momento oportuno el Señor nos va a hacer recordar la palabra precisa y vamos a poder hablar con sabiduría. Así es. Yo estoy pensando también en aquellas personas que guardan silencio por llevar una familia frente a la sociedad modelo, ¿no? A veces bajo las cuatro paredes y el techo se cierra la puerta y finalmente hay otra realidad, ya hay abusos, hay ofensas, ya hay cosas que muchas veces nosotros no ni siquiera nos imaginamos. Así es. Y es bueno que quizás la mujer pueda romper su silencio. Hay una revista muy buena que se llama Mujer Rompe el Silencio, ¿no? Está dedicada a los casos de violencia abuso intrafamiliar. Correcto. Por lo tanto, la mujer tiene su dignidad, tiene su lugar, tiene su papel en la sociedad, en el hogar, la vida. Y queremos hacer quizás hincapié de que hay que actuar con dignidad, pero con sabiduría también. Sí, así es. Bueno, y se nos fue el tiempo. Así es, se nos fue. Pero nos encontramos, ¿dónde? A la noche. Ah, ¿verdad? Tenemos el pues, resumen. Claro que tenemos el resumen esta noche. No olvide, a las 9 de la noche estaremos nuevamente con ustedes y mañana la retransmisión que se hace a las 7:30 de la mañana. Entonces, nos encontramos en el resumen. Será hasta entonces y que el Señor le bendiga.